Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Bermud Extra Digital, programa 33. Sí, habéis visto la portada, ¿verdad? Estrenamos nuevo diseño. Digamos que estábamos en la edad. Son 33 programas y es un número muy simbólico. Mira, en años podcast, 33 semanas, 33 programas, son 33 años. A esa edad murió Jesucristo, también murió Alejandro Magno, pero no se queda ahí la cosa. Ojo, el hinduismo cuenta con 33.000 dioses y los musulmanes disponen de 33 perlas para orar. ¿Queréis más? Mira, hace años un estudio científico demostraba que los 33 es la edad en la que somos más felices. ¿Y qué más da? Si son cosas de la edad. ¿Y qué más da? Ja, ja, ja. Si son cosas de la edad. Ahora... Modestia aparte, está ahí el verano y el podcast, pues oye, también se tiene que refrescar, se renueva, se unta de crema, se va a la playa con la colchoneta en el mar. Estrenamos formato más corto, más directo y novedades, muchas novedades que iremos anunciando a lo largo de los siguientes programas. Lo que no cambia es ese momento de abrir nuestra botella de El Vermú, la copa de González Vías, que hoy compartimos con Fabienne Fourquet, que es la CEO y cofundadora de ChubiTube, una agencia que, entre otras muchas cosas, representa y asesora a más de 500 influencers, creadores de contenidos, nuevas plataformas, referentes para los más jóvenes. Y la pregunta, ¿están en peligro los medios tradicionales? Vamos a hablarlo con Fabienne. ¡Camarero, por favor! Hola, Fabienne, ¿qué tal estás? Hola, muy bien, muchas gracias. Muchas gracias a ti por sentarte aquí a tomar este vermú. Estábamos hablando antes de empezar a grabar el podcast. ¿Cómo seleccionáis a esos influencers vosotros? Sí, es una muy buena pregunta. Y el trabajo de influencer, la verdad, más que otros tipos de trabajos, quizás tiene su particularidad, que hay una parte muy creativa. Y que hay una parte que llamamos nosotros talento, que es muy complicada a descifrar antes que estos influencers tengan su éxito, ¿no? Entonces, para responder a tu pregunta de manera, primero, cualitativa. Nosotros cuando tenemos un proceso desde hace 6 años ya muy bien definido, para poder responder a todas las gentes, a todas las personas que quieren, que necesitan la ayuda de ChubiTube para desarrollar su carrera profesional. Entonces nos contactan por medio de redes sociales, internet, YouTube, llaman al teléfono, cualquier cosa. Y tenemos un formulario que hay que rellenar, que se puede encontrar dentro de tubitube.com. Quizás si hay gente que nos están escuchando que se quieren apuntar. Y miramos mucho las cifras. Miramos mucho, ahora de hecho solo trabajamos con influencers profesionales que viven de ello o quieren llegar a vivir de ello. Entonces hay una temática cifra que es muy importante. Llegamos a trabajar con influencer cuando tienen 100.000 suscriptores. 100.000 suscriptores en una plataforma de las más grandes, ¿no? Entre YouTube, Twitch, TikTok o Instagram o Facebook. Y miramos mucho las cifras de views, que estas cifras son muy relativas porque dependiendo de la vertical, tener 1 millón de views puede ser estupendamente bien o puede ser regular para un mundo como los videojuegos, donde hay mucha actividad y mucha competencia, por ejemplo. Pero más que las views, miramos mucho el alcance. El alcance son la gente que les sigue y realmente están enganchada con su contenido, lo quiere compartir, quiere comentar, quiere darle like. Y esta cifra es muy importante porque al momento de trabajar con marcas o de trabajar para crear más contenidos y estar en más plataformas, vas a necesitar esta audiencia fiel que te va a seguir en cualquier lugar que la quieres traer. Entonces, del punto de vista puro y duro de las cifras, miramos las cuentas en todas las redes sociales, el número de seguidores y el alcance y la regularidad de publicación de los contenidos, ¿no? Y del punto de vista cualitativo, la pasión. No solo pasión para la temática, pero tiene que ser suficiente apasionado para poder crear contenido a lo largo del día, de la noche, de días, semanas, meses y años sobre esta temática y por eso realmente toda la gente con las cuales trabajamos son realmente apasionados y quieren crear contenido a largo plazo, que es lo que nos interesa, ¿no? Luego hay trabajo, también está muy vinculado con la pasión, pero todos los creadores de contenido que tienen que pensar a ideas, escribir las ideas, escribir un guión, grabarse, editarse y luego hacer el marketing de su propia marca, tienen algo en común que es el trabajo, y es un trabajo duro que muchas veces 24/7, también cuando estás influencers no vas de vacaciones, estás siempre posteando en las redes para tus fans. Entonces, uno, pasión, dos, trabajo, y el tres, que nunca se puede medir, es talento. Y el talento es la razón por la cual una persona A es más exitosa que una persona B. Puede ser que tiene una mejor manera de hablar en frente de la cámara, puede ser que tiene una manera de hablar con sus seguidores o de comunicar o de responder a comentarios o de venir con ideas nuevas de contenido. Cualquier cosa que no es medible por las cifras, que es mucho más cualitativa, que tampoco nosotros podemos medir, pero que me parece que nos parece que es una parte que sí se va a ver en el tiempo si un talento, un creador, realmente es un talento y menos medible que quizás en unos otros trabajos menos creativos y más normales, ¿no? Más donde hay estudios, hay notas y hay cosas así. Ahí es la parte que es un poco la sorpresa. Lo decías antes que normalmente los influencers, gente joven, también es que seguramente porque son los que manejan mejores estos códigos audiovisuales o de videojuegos, etcétera. Ese niño, esa niña, ese chico, esa chica que dice, mamá, quiero ser influencer, ¿qué tiene que tener alguien que crea contenidos para vivir de esa creación de contenidos? Estas tres cosas, ¿no? Pasión, trabajo y talento. Es lo que yo diría como madre a un niño si me dice que quiere estudiar, pero también que quiere poner mucho tiempo en hacer algo de influencer. Para tener éxito hay que tener una temática, que sea el maquillaje, el deporte, el arte, la música. Hay que poder hablar de la temática que el niño o la niña va a elegir como influencer de manera interesante, de manera diferente. Hay que tener algo que decir. Y es un trabajo como futbolista. Es un trabajo donde nunca se puede saber si va a llegar al éxito, a la fama o a vivir de ello. Pero cualquier niño que quiere ser futbolista, que se pone mucho en el mundo del fútbol, lo está disfrutando. Y esto es lo más importante, es que los niños, los jóvenes que se ponen en ello, se ponen en ello siempre porque es algo que les apasiona y es un tiempo donde lo van a pasar bien. Para nosotros, cuando trabajamos con influencers, lo que van a aprender para crear este contenido, estos creadores de contenido que quieren volverse en influencers de verdad, van a aprender a escribir guión, a buscar información sobre una temática, a hablar en frente de una cámara, a usar una cámara, a editar un video, a conocer bien las redes sociales para saber lo que van a tener que hacer para hacer el marketing de este video. Llega un momento donde no pueden hacer todo. Se quieren enfocar en crear contenido. Y nosotros estamos apoyando con nuestra división de Talent Services en hacer todo lo que es alrededor de esta creación de contenido. Pero para alguien que quiere estar en influencer que quizás no llega, mientras el camino ha aprendido mucho, ¿no? Entonces, para mí es como ser futbolista. Es una cosa que es deporte, es redes sociales, es producción de contenido. Y desde luego nosotros en TubeTube hemos contratado mucho durante los años gente que eran influencers que querían seguir, quizás no poniéndose como influencer como su carrera principal, hacerlo un poco al lado, pero luego trabajar en una agencia como nosotros. Nuestros productores, editores, talent managers, gente de cuentas vendiendo influencer marketing a marcas. Hay algunos, muchos, que vienen de este mundo de haber sido creadores de contenido en un punto de su vida, de hecho. da la sensación de que se ha generalizado y de alguna manera pervertido, por decirlo así, el término influencer. Está muy extendido también en redes sociales, contenidos de, entre comillas, de poca calidad, poco profesionales, por decirlo de alguna manera, ¿no? No sé si crees que esa parte perjudica a los buenos profesionales o a la gente que realmente está haciendo bien las cosas, incluso sobre todo a la hora de que las marcas apuesten por ese marketing de influencers. Yo vengo del mundo de la televisión desde hace 15 años, 10 años en Estados Unidos en un canal de documentales, de hecho, un grupo de media que se llama A&E Television Networks, y 5 años en Canal Plus en Francia, ¿no? Y hemos empezado a Tubitube del lado justo de la profesionalización de este ámbito. Como todos los mundos, es un mundo nuevo, y quizás es un mundo que la gente mayor a veces no entiende. También es algo de proteccionismo de la gente de la televisión de decir que es de poca calidad, porque la verdad es que la calidad es diferente. Pero para mí siempre mi trabajo ha sido alrededor de la creación de contenido de entertainment y ha sido alrededor de la creación de audiencias. Y desde el punto de vista de esto, ambos lados, es un mundo creativo, es una creatividad tremenda que se puede expresar desde el gameplay de videojuegos, que es para los niños, es muy divertido. Es un mundo donde ahora hay canales como nosotros, trabajamos mucho con Tech, que es uno de los canales más grandes de arquitectura, o Jaime Altozano, que es uno de los canales más fuertes en España de música. Talentos así que son de verdad de los más profesionales y con una calidad de contenido, quizás no en la calidad de producción, pero en la calidad de guionizar, temática, explicación, que son increíbles. Creativamente son contenidos que cambian mucho el paradigma del contenido televisivo de una ola con el formato documental o con el formato de entretenimiento. Entonces, si es nuevo, no puedo decir si es más cualitativo o menos cualitativo, pero es nuevo, es creativo, es diferente. Y mi segundo punto, llega a una audiencia. Y esto es lo más importante. Si hay gente que lo ve y si hay gente que están suscritos y están fan y están hablando de ello y quizás se quieren volver en estas personas, es que es algo que sí funciona. Entonces, si no nos ponemos las gafas de las personas que vienen del mundo de la tele clásico y que no entienden, porque no es el formato cuadrado que es el formato de toda la vida de la televisión, lo ven diferente y luego quizás lo ven un poco competitivo porque sí es un formato que no entienden y que sí llega a audiencia. Yo siempre solo voy a decir que a mí me apasiona este mundo y por eso he decidido dedicar mi empresa y todo este trabajo para profesionalizar justo este ámbito. A mí me llama la atención porque es diferente, es creativo y llega a audiencias. Que en el mundo mundial, hay 50 millones de personas que se llaman creadores y hay 2 millones que viven de ellos. 50 millones es un país como España. 2 millones es más grande que una ciudad como Barcelona. Entonces, es un fenómeno que no está aquí para pasar. Es mucho más fácil para una persona como yo, que ha crecido en un pueblo de Francia, de llegar a crear tu contenido con una cámara así y con una computadora que llegar a ser celebridad de la televisión. Y es verdad que para una marca gestionar un influencer es más complicado que gestionar invertir en una página de papel en un magazine o en una publicidad en Plaza de Colón, pero es este mundo donde estamos evolucionando, donde el marketing también es un poco más complicado y está al lado del marketing de influencia, de los embajadores, de tener gente que no puedes comprar de la manera donde estábamos comprando publicidad antes. Entonces es más complicado, pero también para nosotros, agencia tipo Tubitube, es donde nos posicionamos para ser un poco el intermediario entre el mundo nuevo, que es el mundo de los influencers, el mundo del marketing, que es un mundo más antiguo, el mundo de la tele, y hacer un poco la lost in translation entre los dos mundos. Hablamos de plataforma. Perdón, era una respuesta bastante larga a la pregunta, pero es que la temática no se puede resumir a es un mundo malo o es un mundo nuevo. Bueno, es un mundo nuevo. La pregunta exigía una respuesta bien fundamentada y bien explicada. Hablamos, digo, de plataformas, lo hacía a bote pronto, entiendo que YouTube será la más grande a la hora de generar y de hablar de contenidos y de colgar los contenidos, pero bueno, ya conocemos Twitch, TikTok, que son las dos últimas, entre comillas, las dos últimas que han llegado, las más jóvenes, pero también muy potentes, sobre todo últimamente, a la hora de compartir los contenidos. ¿Son plataformas incompatibles o su coexistencia es beneficiosa? Es decir, ¿me conviene compartir en YouTube, en TikTok, hacer Twitch, o es bueno focalizarse en uno solo? Es una muy buena pregunta y bastante compleja. Cada plataforma tiene sus propiedades, ¿no? Nosotros siempre explicamos un poco paso a paso. YouTube es la hija de Google. Entonces, no solo es una plataforma video, es una plataforma donde es súper importante el SEO, la respuesta a las búsquedas de palabras, ¿no? Voy a usar un ejemplo como un cliente con lo cual hemos trabajado desde hace ya 5 años, que es PlayStation España. Si voy a buscar detalles sobre PlayStation España en Google o en YouTube, antes no había ni un resultado que viene de la marca. Había resultados viniendo de todo el contenido que existe alrededor de los videojuegos. Nosotros, con el trabajo que hemos hecho con PlayStation para ampliar su estrategia de contenido en su canal propio, uno de los primeros objetivos fue de que a cualquier búsqueda de palabra que es un nombre de videojuego, un God of War, un FIFA, llega el canal de PlayStation España bien posicionado dentro de los resultados de búsqueda en YouTube y en Google. Entonces, por naturaleza, YouTube es un motor de búsqueda. Es el motor de búsqueda más grande para los jóvenes que no leen y cuando van a buscar algo, buscan un video, ¿no? Entonces, es muy importante para un influencer que tiene contenido de explicación sobre el mundo o una marca que tiene una temática como un banco, un producto de seguros, automoción, hasta productos de food and beverages que quiere posicionarse dentro de un ámbito de posicionarse dentro de YouTube. Luego es la plataforma de video gratis hasta ahora más grande en el mundo. En términos de búsqueda, es la plataforma más grande. Facebook, que nosotros hemos trabajado mucho con Facebook Watch, que Facebook está desarrollando mucho esta parte video dentro de Facebook, viene del punto de partida de un Facebook, de la empresa que ha apostado para generar contenido, pero siempre basado en gente. Entonces, si yo soy Fabián, voy a publicar videos de mis hijos, del cumpleaños de mi hijo. Si yo soy PlayStation en España, voy a publicar contenido sobre mis videojuegos y mi consola, ¿no? Entonces, cualquier marca necesita una presencia, o cualquier talento necesita una presencia en Facebook, pero mucho más, o en Instagram, pero mucho más. Del punto de vista de no la búsqueda, pero la persona. Es una red social por excelencia. Entonces, estas dos son muy diferentes de este punto de vista y cada una tiene su especificidad de audiencia en términos de edad, mujeres y hombres, y también, por ejemplo, Instagram es muy fuerte en España, Facebook es bastante fuerte todavía en Latinoamérica. Instagram es más joven que Facebook. Luego los dos nuevos, que son Twitch y TikTok, que han crecido una barbaridad durante 2020 y el confinamiento. TikTok para mí es un poco la plataforma de los jóvenes que siempre quieren estar en la plataforma donde no están sus padres, ¿no? Es una plataforma de videos más cortos, que ha empezado del lado de la música, entonces del lado de expresarse con movimiento y con palabras cortas y todo esto. Y nosotros en TikTok justo hemos hecho un partnership, hemos invertido en un canal de TikTok que se llama Actuality, que es un canal de noticias de un minuto para los jóvenes. Y la verdad es que para mí es un mini YouTube, que los jóvenes de menos de 25 años quizás están viendo todo su contenido dentro de TikTok. Actuality es un contenido de noticias puro y duro que habla de las noticias del mundo, del sur de África, de Latinoamérica, de los problemas económicos y tiene un promedio de views de 500,000 a 1,000,000. Imagínate, en 24 horas, un contenido como las 5 cosas que tienes que saber del día en Actuality tiene entre 500,000 y hasta hay videos que llegan a 15 millones. Tiene 2.5 millones de seguidores y el consumo es extremo. Entonces, a las marcas a las cuales ayudamos ahora, estamos ayudando mucho a conocer un poco la plataforma que es TikTok, a ver que no es una plataforma solo para los niños y no hay solo baile, pero hasta el Prado y el Reina Sofía, que son museos con los cuales también estamos intentando trabajar, han abierto canales de TikTok muy potentes y muy informativos, muy interesantes. Y luego la última, que a mí me apasiona porque vengo del mundo de la televisión, es Twitch, porque Twitch es muchísimo similar a un mundo televisivo. Sí. Es un mundo en directo, con contenido largo. Históricamente es una plataforma de videojuegos y de esports, pero con lo que ha sido el confinamiento y que la gente ha pasado mucho más tiempo enfrente de la pantalla, ahora hay contenido que no es solo contenido videojuegos. Para mí quizás Twitch es la tele 2.0 que nosotros imaginábamos hace 10 años, ¿no? Es una barbaridad de plataforma en términos de poder hacer un formato tipo televisión, con screen y screen, con participación de la gente, comentarios, con poder leer, todo esto. Entonces, es una plataforma muy participativa, mucho más contenido largo, mucho más con gente hablando con sus seguidores en vivo. Y para mí es las dos, TikTok para el contenido corto y porque hay un storytelling completamente diferente que se está inventando, y Twitch porque es una nueva televisión, pero para las jóvenes generaciones, las dos tienen un potencial tremendo. Y luego, como dices, trabajan todos juntos. Nosotros estamos super platform agnostic. Si es una marca que quiere tener algo en vivo, vamos a proponer un Twitch. Si es una marca que quiere llegar a audiencia bastante jóvenes y con un súper alcance, estamos muy metidos en recomendar a TikTok. Para mí, que si el día de hoy eres una marca y no tienes presencia en YouTube profesional y que no la gente buscando el nombre de tu marca no llega a algo que explica cuál es tu producto, me parece que es un poco raro en estos días, y por eso estamos publicando bastante rankings de cómo vamos en España comparado a la industria en el mundo, porque España también es un poco retrasada a veces en su estrategia digital, pero para mí hay que potenciar todas y todas trabajan conjuntamente, porque si tienes un TikTok muy grande como Actuality, por ejemplo, cuando hemos empezado con ellas en Twitch, en un día hemos llegado a 50,000 usuarios únicos en España, imagínate, al lanzamiento. Entonces, cuando las dos plataformas trabajan juntos y que el canal o el influencer tiene alcance, pueden mover su audiencia de plataforma a plataforma y pueden encontrar lo que la marca o la comunicación es diferente en cada plataforma, porque cada plataforma tiene su formato y su audiencia diferenciada también. Para terminar, también te voy a hacer, seguramente me digas, esta también es complicada. ¿Están los medios de comunicación tradicionales en peligro? Yo pienso que el mundo siempre se va a fragmentar más. Podríamos decir que YouTube está en algo de peligro con la llegada de TikTok. Si quieres mi punto de vista, a mí personalmente, los canales verticales en televisión, complicadísimo, porque con una televisión de pago, de cable, todo lineal, si me gusta a mí la naturaleza, voy a encontrar mucho más contenido de calidad en las plataformas de linearizadas. También no te voy a decir, como siempre los clientes me dicen, mis niños, pero sí voy a decir mis niños, o los niños en general no están mucho en la televisión lineal, no tienen el appointment viewing de las noticias de una certeza hora. Hay eventos grandes, tipo partidos de fútbol, tipo aquí en España un Gran Hermano, una Operación Triunfo, en Estados Unidos los partidos de fútbol americano, que son eventos reales que son appointment viewing, y yo pienso que van a seguir existiendo, pero quizás en 10 años el consumo principal no va a estar en el canal de televisión lineal. El consumo de estos eventos se va a agregar mucho video on demand, mucho consumo en una computadora donde puedes participar y pedir preguntas, o hay una comunidad dentro del evento. Entonces, es la responsabilidad de los medios tradicionales de seguir reinventándose y viendo esta fragmentación como una oportunidad para llegar a una audiencia más grande, ¿no? Nosotros en TubiTube siempre hemos apoyado por queremos estar donde está la audiencia joven, y por eso nos posicionamos mucho en experto de estas nuevas audiencias. Ahora, si un evento de televisión o un evento clásico o tradicional de televisión llega a esta audiencia joven porque tienen una estrategia de difusión de los contenidos en diversas plataformas y tienen un modelo de negocio también que es con la publicidad o el pago con todas estas plataformas, para mí todo bien. El problema, el peligro de extinción es cuando quizás los medios tradicionales no saben evolucionar. Fabián Zurquet, CEO y cofundadora de TubiTube, muchísimas gracias por estar con nosotros y tomarte este verbo. Gracias por invitarme a este podcast estupendo. Muchas gracias. Mamá, quiero ser influencer. Eso podía ser una buena obra de teatro, como en su día lo fue aquel Mamá, quiero ser artista de Concha Velasco. Mamá, quiero ser influencer. Oh, mamá. Seguís ahí, ¿no? Aunque me haya puesto a cantar una chorrada. Bueno, pues muchísimas gracias por estar una semana más ahí. Nos vemos la semana que viene. Toda la información ya sabéis que la tenéis en Extra Digital, y suscribiros al Bermú de Extra Digital. A este podcast lo podéis hacer en iVoox, en Spotify, en Apple Podcast y en Google Podcast. Cerramos así la botella del Bermú, la copa de González Díaz, y nos despedimos hasta la semana que viene. A ver si se debe algo aquí. ¡Camarero, la cuenta!